Y una mañana con sus trenzas a la ciudad diciendo que iba para el norte. Y con el cuento que ella traía pasaporte y que la visa se la mandaba un cuerote. Pasado el tiempo una tarde la miré en una esquina y jalando un chilpayate. De pelo corto, pantalón y muy risueña, pero ya mero la visita a la cigüeña. No te emociones, paisanita, no conoces. Allá la vida es de dar para que goces. Si tienes algo te lo piden para darte, y ya después cada chango es un mecate. Y es hora de que suene el acordeón, compadre. Acostumbrada a tomar atol de lote, frijol de la olla con cilantro y epazote. Ahora presumes de que ya no comes chile, que ya eres otra y que ya hasta tienes coche. Ahora has cambiado porque ya dices ok, y la vereda la confundes por freeway. Pero no dejas de ser una de ese rancho, que por el dólar dejaron hasta su pancho. No te emociones, paisanita, no conoces. Allá la vida es de dar para que goces. Si tienes algo te lo piden para darte, y ya después cada chango a su mecate. Acostumbrada a tomar atol de lote, frijol de la olla con cilantro y epazote. Ahora presumes de que ya no comes chile, que ya eres otra y que ya hasta tienes coche. Ahora has cambiado porque ya dices ok, y la vereda la confunde por freeway. Pero no dejas de ser una de ese rancho, que por el dólar dejaron hasta su pancho. No te emociones, paisanita, no conoces. Allá la vida es de dar para que goces. Si tienes algo te lo piden para darte, y ya después cada chango es un mecate.